Medio Golpe suena. Mujeres de las calles con los pechos abiertos, víctimas de un machito con problemas de erección. Son tus madres, son tus hijas, las que hoy gritan de dolor. Ármate, cortaré los huevos, no permitas ni un golpe más. Ármate, cortaré los huevos, no permitas ni un golpe más. Lavando platos, fue la oficina escuchando a un weón que te dice lo que hay que hacer, cómo hay que vestir y lo que hay que comer. Ármate, córtale los huevos, no permitas ni un golpe más. Ármate, córtale los huevos, no permitas ni un golpe más. Esta solución a este sistema de omisión, cortarle el pico, esta solución a tus problemas de erección. Ármate, cortaré los huevos, no permitas ni un golpe más. Ármate, cortaré los huevos, no permitas ni un golpe más. Nosotros somos Medio Golpe, estamos apoyando la jornada de hoy día. Weichan Ulcantón, Amulepetay Weichan. Es pulento pisar este lugar después de varios años. Esta vez tocando y no en un chem. De verdad que son miles de recuerdos que vienen a la cabeza, loco. El tiempo no pasa en vano. Vamos con un temita, con otro temita. Odio a los humanos. Humanos culiaos. Solo un animalito, solo un animalito. humanos, cuánto odio a los humanos. Putos humanos, putos humanos. De odio de la semana. El trabajo culiado no nos deja ensayar, no nos deja tocar, no nos deja nada. Sesgados, estás al pie del camino. mis pasos van muy silentes, tus sentidos van igual. El curru cuida tus pasos, la maguiza el corazón. El curru cuida tus pasos. En la esquina está la yuta, no te dejan avanzar, pues vendieron sus cerebros por un trozo de pan. Vendieron su cerebro. Empresario y latifundista, propietario del poder, se llevaron todo lo nuestro y ahora no los quieren vender. No creyeron en tus palabras, sin preguntar. Podrán amarrar tu cuerpo, pero jamás tu libertad. Podrán amarrar tu cuerpo. Cruzó tu piuque, te llevó a la eternidad. Un buen café no muere, se queda para siempre en el Weichan. Un buen café no muere, se queda para siempre en el Weichan. Un buen café no muere, se queda para siempre en el Weichan. Aunque nadie sienta mis pasos, aunque nadie

Siempre pasa esa hueá después que tocamos en todo caso. Ya, vamos a probar cómo suena esto. Un tema nuevo que no hemos ensayado en conjunto, pero vamos a ver qué hueá resulta aquí, aprovechando que hay poca gente. Inmigrante ilegal. Mi espacio, mi casa, mirarte a la cara y bajar la mirada no es algo que agrade a quien quiere comer. Vine hasta tu tierra escapando del miedo, del hambre y la sed que no me dejan ver. Fascistas, pseudomoralistas, tras una bandera, un emblema, un emblema. Farsantes trafican inmigrantes, les quitan su amor. Mirarte a la cara y bajar la mirada no es algo que agrade a quien quiere comer. Vine hasta tu tierra escapando del miedo, del hambre y la sed que no me dejan ver. Me llaman inmigrante ilegal por tener la piel de color. Me llaman extranjero si tengo los ojos verdes y rubio el pelo. Me llaman inmigrante ilegal por tener la piel de color. Me llaman extranjero si tengo los ojos verdes y rubio el pelo. Fascistas, moralistas, tras una bandera, un emblema, un emblema. Farsantes trafican inmigrantes, les quitan su amor y su esencia, su ser. Mirarse a la cara y bajar la mirada no es algo que agrade a quien quiera comer. Vine hasta tu tierra escapando del miedo, del hambre y la sed que no me dejan ver. Me llaman inmigrante ilegal por tener la piel de color. Me llaman extranjero por tener los ojos verdes y rubio el pelo. Me llaman inmigrante ilegal por tener la piel de color. Me llaman extranjero si tengo los ojos verdes y rubio el pelo. Fascistas, pseudomoralistas, tras una bandera, un emblema, un emblema. Cantantes trafican inmigrantes, les quitan su amor y su esencia. Mirarte a la cara y bajar la mirada no es algo que agrade a quien quiera comer. Vine hasta tu tierra escapando del miedo, del hambre y la sed que no me dejan ver. Para, para. Crisis de pánico. ¿Quién no ha tenido crisis de pánico, weón? We'll be right back. vinilo corre por mis venas. Mi cerebro pronto va a estallar. Crisis de pánico. Esta mierda, sin un consuelo, necesito un poco más. Solo me queda romper esta viviera. Ya no hay consuelo, necesito un poco más. Todo finido corre por mi cera. Mi cerebro pronto va a estallar. Si me pánico, a mí me dan igual. Gracias, compadre. Para todos los cabros chicos que están empastillados en los colegios hoy día, weón. Media luna. La mañana para acostarse, para dormir, para funcionar, para toda la mierda, le meten pepa. En vez de dejársela al profesor, la weón. No soporta estar al sol. No sabemos qué es el fútbol, mucho menos rock and roll. Amarraron tu cerebro, ya no te dejan pensar. Te metieron esa mierda de la magia empresarial. Media luna por la mañana, media luna para dormir. Media luna en el colegio, media luna para rendir. Amarraron tu cerebro, ya no te dejan pensar. Se metieron esa mierda de la magia empresarial. Media luna por la mañana, media luna para dormir. Media luna por el colegio, media luna para render. Políticas de mierda, políticas de mierda. Educación de mierda, políticas de mierda. Educación de mierda. Calmao, de nuevo. Políticas de mierda, educación de mierda. Políticas de mierda, educación de mierda. Políticas de mierda, educación de mierda. Políticos de izquierda y educación de mierda. Ojalá que las bandas que vienen igual le hagan el aguante, cabros, que llegue más gente, que se llene esta hueá. Por todos los presos políticos, mapuche, no mapuche, la cana no sirve para ni una hueá. Montaje. Amigo. Echamos de menos a Dani, que no pudo venir hoy día. Salto, May. Y volvemos entonces, estamos con Medio Golpe, con uno de los integrantes de Medio Golpe. Medio Golpe es de aquí, de Temuco, Bahía. Hace un año que están tocando, me contaban acá. Tocan pan, pero vamos a hablar con él para que nos cuente su historia. Mari Lamien, Mari con Puché. Bienvenido, soy Manolo de Medio Golpe. Toco guitarra y voz. Somos cuatro integrantes de la banda: Raúl, Daniel, Camilo y quien habla, Manolo. Llevamos con la conformación actual aproximadamente un año. La banda originalmente la crea mi hermano, que después, por situaciones puntuales, digamos, más bien de índole personal, abandona la banda y asumo yo, digamos, ser vocal, digamos, de la banda. Nuestras letras básicamente son un vaciado del cúmulo de cuestiones que nos agobian. O sea, tampoco nos interesa mucho. Va a sonar un poco arrogante, pero ¿cómo suena de los parlantes para allá? Todavía no nos ocupamos. Nos estamos ocupando principalmente de botar un poco lo que tenemos dentro, de hacer música para nosotros. Las letras, afortunadamente, son todas nuestras. Nos paramos arriba del escenario a las tocatas que nos invitan con lo que hacemos, que no lo consideramos para nada arte, sino que simplemente es un repositorio de instancias, de momentos, de botar, como te decía anteriormente, lo que tenemos dentro. Perfecto. ¿Son todos ustedes acá de Temuco? Sí. ¿La mayoría de la banda? Ya, y cuéntanos acerca de los temas que tienen, los discos. No tenemos disco todavía. Ya. En algún momento lo vamos a grabar, no sabemos todavía. porque también eso habla mucho de lo que somos nosotros como banda. Como te decía, hacemos música para nosotros. Entonces todavía no nos ocupamos de grabar un disco. Tenemos muchas ganas, sí, pero de pronto los tiempos son muy limitados y cuando grabemos un disco tampoco le vamos a dar tanto color. Así como que vamos a grabar un disco en cassette con, no sé, y no, vamos a grabar una huevada para que se escuche nomás. No, queremos, sí, cautelar algunas cosas, como por ejemplo que sea quien nos grabe el disco, que sea una persona de acá del territorio, y que las canciones, los temas se escuchen tal como se escuchan en vivo. No queremos remasterizar y ponerle guitarras donde no hay. No, no nos gusta eso. Queremos que si la gente, claro, si la gente nos escucha mal, que se escuche mal en el disco también. Eso es lo que buscamos. ¿Dónde los podemos escuchar por ahora? Para la gente que está escuchando, que lo escuchó delante tocar, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En algún sitio de internet? ¿Algo para sí, que se pueda compartir? Nos pueden encontrar en el canal de YouTube de Medio Golpe con números 1/2 Golpe. Ese es el canal de YouTube de nosotros. Y en el Facebook de Medio Golpe igual, ahí hemos ido publicando, hemos hecho un par de sesiones a Unplugged, a Guitarrita Palo, para grabar y igual ir dejando registro. Oye, acerca de la participación acá en el Huaychan Ulcantú, ¿qué les parece en realidad estas iniciativas de que nazcan desde los cabros, que se puedan invitar a bandas y que juntos en realidad organicen esta tocata? ¿Les importa? O sea, obvio que les importa porque están acá, pero ¿cuál es la importancia que en realidad toma esto para ustedes o cuál es el sentido en realidad que le dan? Mira, para nosotros es fundamental este tipo de instancia. Primero, por la reivindicación que se hace, y segundo, porque es precisamente lo que nosotros consideramos como válido. Hay distintas trincheras para poder hacer las cosas que tienes que hacer. Como libertario, hay momentos en que te toca hacer punta y flecha, otros momentos te toca estar en el lado del arte o estar en el lado de la música o en distintos lados. De hecho, una de las letras que tenemos habla un poco de aquello, de no importa el lugar donde estés, si estás en la cana, estás en la calle, estás en la oficina, estás en el colegio, donde estés, finalmente tienes que considerarlo como una trinchera y tienes que utilizar las herramientas que ahí tienes para poder seguir avanzando, tanto en la reivindicación territorial, desde el punto de vista del pueblo mapuche, como también desde la vida cotidiana. O sea, si bien el sistema es agobiante y tiene presos nuestros cuerpos, que es una cuestión que es innegable, mantener la cabeza fuera de la pelota es fundamental. Y este tipo de instancias son súper importantes. Reivindicatorias, donde se junta la gente, donde podemos hacer música, donde se puede hacer poesía, donde decimos que todavía estamos aquí y que no nos han logrado pisotear. Bacán. Muchas gracias por estar acá en realidad y por poder acá compartir con nosotras también este espacio que da cuenta de que hay muchas bandas y que hay muchos cabros que todavía están ahí presentes, porque están presentes con la causa de los presos, están presentes con la lucha que se lleva día a día, porque hemos visto que a lo largo de este año han sido innumerables también cosas que han sucedido. Lo que pasa es que la historia ahí te habla de hechos innumerables. Es impresionante, digamos, cómo hoy día son estas las instancias, digamos, donde se defiende, se combate, digamos, en la guarrilla. Pero en el campo la historia es distinta. En el campo la historia es distinta. Ahora, hace pocos días, se conmemoraron 20 años de la conformación de la Coordinadora Arauco Malleco, de la cual, en la cual, digamos, nosotros como banda o como piño, queremos también enviar un saludo fuerte, digamos, a una organización política, social, que se ha ocupado de marcar en el territorio la reivindicación del pueblo mapuche. O sea, pueden existir distintas trincheras, distintos bandos, digamos, pero finalmente 20 años de resistencia, 20 años dando cara, no es poco. No es poco, de distintos puntos de vista. O sea, y como te decía anteriormente, la historia en sí, desde antes de la colonización, te habla de hechos que son cruciales para el pueblo mapuche y que hoy día se ven invisibilizados en la historia que se cuenta en las escuelas. Pero afortunadamente hay personas que están en las escuelas hoy día y que están haciendo historia y que están contándole a los cabros cómo fue la cuestión, cómo realmente ocurrió, y no desde lo que escriben los libros, sino que del relato oral de los de los Futakeche. Claro, pasamos, escucha, no sé cuántos años con la historia de Villalobos, así entregándose a la escuela y repitiéndola una y otra vez y conmemorando la bandera y mil instituciones que no te representan muchas veces. O sea, a nosotros no nos representan, ni quizá a los niños y a sus papás tampoco, pero eran parte de la escuela y de la educación que te entregaba el Estado de Chile. Entonces se seguía replicando y se seguía estigmatizando también al pueblo mapuche de esa forma. Claro, desde ese punto de vista hay una libertad y que muchos no la conciben. El espacio educativo, digamos, te permite muchas cosas, pero depende de ti. No depende del currículum, pero tú puedes cubrir el currículum igual. El currículum es un instrumento, digamos, que tú lo puedes operacionalizar de distintos puntos de vista. El tema está en que muchos, y me atrevo a decir borregos, se ocupan de transmitir lo que está en los libros solamente. No hay una posición crítica, no hay una visión endógena de lo que dice la historia. Porque imagínate, los cabros hoy día cantan el himno nacional en la escuela, pero están cantando una cuestión que es mentira. A mí me toca, por ejemplo, yo soy profe, me toca cantar el himno nacional con los cabros por una cuestión, por una instrucción, digamos. Pero los cabros en el fondo saben que es mentira, ¿cachai? Porque yo me he encargado de decírselo. Entonces a eso voy. Tú podés estar ahí, podés tener el cuerpo metido ahí, pero si tenés la cabeza afuera todavía estás libre. Sí, pero es súper importante también eso y estar ahí en esa posición de profesor, pero no enseñarles también una historia que es mentira, un cuento que tienes que hacerlo porque sí, y el aprendizaje de trasfondo real no existe muchas veces porque los profesores son los que se encargan de no replicarlo, de decir que lo que pasa en las noticias en Santiago es lo que le importa al país, ¿cachai? Y acá que está la pura cagada, pero no importa, en Santiago, no sé, se está inundando, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, claro, es muy importante también la labor de los profesores o la labor de la gente que está en las instituciones, que tiene otro pensamiento y que puede cambiar las cosas de otra, o sea, el pensamiento de, no sé, de los chiquillos que están creciendo y no envenenarlos con toda esta cuestión, que con toda la máquina en realidad que te quiere pasar por encima. Claro. Instalar ahí el cuestionamiento es clave, porque tampoco vamos a ir a contarle una historia a los críos que es mi historia o lo que yo creo, lo que yo pienso, digamos, la visión, digamos, que yo tengo como individuo. El tema está en instalar el cuestionamiento. Si instalas el cuestionamiento, el tipo va a tener la capacidad en algún minuto de decir, ah, perfecto, esto es lo que me dicen las noticias, esto es lo que dicen los diarios, esto es lo que dice la gente, esto es lo que dicen los viejos, en fin, ¿qué es lo que tenemos? Y desde ahí seguir avanzando, porque si tú lo ves desde ese punto de vista, hay un estancamiento en la cultura mapuche. Y es un estancamiento sistémico. Que no, es un trabajo, cuando se dice que el Estado de Chile le ha hecho... ha hecho muy mal el trabajo con los mapuches o con los pueblos originarios, es una mentira, lo ha hecho súper bien. Sistémicamente se ha encargado de dividir, o sea, hoy día los mismos Peñi y las Lamien son parte de comunidades, y esas comunidades fueron sectorizadas en algún minuto. Con una directiva que nunca existió, con imponiéndole cosas que nunca existieron, por ejemplo, se pasaron por encima a los Loncos, al Huelquén, y se crearon el presidente, claro, se pasaron las autoridades ancestrales y se crearon estas autoridades políticas, democráticas, pero que hizo nada más que dividir y pasarle el antiguo, no creer en lo antiguo, y ese es el problema que hay ahora en las comunidades, en realidad. Eso. Agradecerte, Manolo, ¿verdad? Voz y guitarra de Medio Golpe, por esta entrevista crítica, reflexiva, ¿cómo es el punk? muy agradecida también por venir a estar apoyando la tocata, por los presos, para las presas, para los presos. Y entonces Medio Golpe con uno y medio, así como se escribe para la cocina, Medio Golpe, y lo puede buscar en Facebook, en YouTube y en esta transmisión que también se va a subir para que la escuchen, y va a quedar como una grabación, ¿eh? Así que ahí lo piden. Ya, ahora entonces viene la otra banda. Muchas gracias, Manolo. Viene la otra banda, ¿qué me dicen? Ah, Arauco, Mayeco, Cautín. Entonces, los cabros, no los veía de acá porque me llega la sombra. Entonces se subió en este momento Arauco, Mayeco, Cautín, y los vamos a dejar con ellos en vivo y en directo.